Estas son las cadenas que yo contaba, las cantaba mi madre cuando lavaba, las cantaba mi madre cuando lavaba. Todo aquel que anda de noche arrastrando las cadenas lleva un dolor en el alma y va ocultando una pena. Todo aquel que anda de noche arrastrando las cadenas lleva un dolor en el alma y va ocultando una pena. Triste, compay, triste, compay. Arrastrando las cadenas lleva un dolor en el alma y va ocultando una pena. Todo aquel que anda de noche arrastrando las cadenas lleva un dolor en el alma y va ocultando una pena. Vámonos, vámonos caminando, compay, que son muchas las que hay que dar. Vámonos, compay, a la otra vez.